comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. China Cruel es un grupo de tango con un repertorio de temas propios con una impronta y temática marcadamente femenina. Fue formado en 2007 por Verónica Bellini, quien comienza a llevar adelante su proyecto junto a la cantante convocada para el mismo, Viviana Scarlaza. Tomando el humor y la ironía como eje central, China Cruel aborda temáticas de género y a su vez refleja la realidad de este siglo en un amplio repertorio de canciones, recorriendo el tango, la milonga, valses, candombes y rancheras con un estilo propio. El segundo disco de China Cruel, que es este, se llama Ni Una Que Sepamos Todos, el sexteto de mujeres que comanda desde el piano y la composición Verónica Bellini, siguiendo la línea trazada desde el comienzo. Este grupo extirpa del tango el machismo y lo hace con naturalidad. 9 canciones que requieren atención y pueden conformar un futuro repertorio de Fogón. La histriónica Viviana Scarlaza es la encargada de ponerle cuerpo a las imaginativas letras de Verónica Bellini, la encargada de nutrir de repertorio y dirección musical desde el piano a este grupo impar. Los artistas que conforman este trabajo son Verónica Bellini en piano y arreglos, y además la dirección, Cindy Harcha en bandoneón, Amanda Irarrazábal en contrabajo y bajo eléctrico, Natalia Robaccio en violín, Viviana Scarlaza en voz y Laura Tapata en guitarras y gaoquiño. Además, los músicos invitados, Cristian Basto en contrabajo, Mavi Díaz en voz, Juan Estanga y Poli Neimani en percusión. Escucharemos a China Cruel desde su disco Ni Una Que Sepamos Todos del 2016, el tema de Vero Bellini, La Pifiadita. Palabra. Iván Patricio Eugenio Mans de Folliot, más conocido como Patricio Mans, nacido en Nacimiento el 3 de agosto de 1937, Viña del Mar, Chile, y fallecido un 25 de septiembre del 2021, fue un cantautor y escritor chileno. Destacado representante de la llamada Nueva Canción Chilena, se inició como compositor en 1959 con Bandido, canción que es grabada en Alemania en 1962 por los Trovadores del Norte y en Chile por los Cuatro Cuartos. Desde su doble faceta de músico y periodista, colaboró activamente en las campañas presidenciales de 1964 y 1970, siendo esta última la que llevó a Salvador Allende a la presidencia de la República, representando a la Unidad Popular en Chile. El golpe militar en contra del gobierno de Salvador Allende lo sorprendió en Chile. Tras la mediación diplomática internacional, logró salir del país rumbo a Cuba. En 1973 se inició la vida en el exilio para Patricio Mans. Estableció junto a Horacio Salinas una de las duplas creadoras más fructíferas de la historia de la música chilena. Mans inició su primer reencuentro físico con Chile en agosto de 1990, cuando tras 17 años de exilio le levantaron la prohibición de entrar al país, al igual que a su compañera Alejandra Lastra, presentándose en una gira por el país. Su discografía es larga, comienza en 1965, 13 álbumes de estudio hasta el 2016. Como escritor, sus novelas van desde 1967 a 2014 en un total de 17 novelas de enorme repercusión y de gran factura, además de poemas y ensayos entre 1995 y 2014. El querido Patricio Mans, amado por su pueblo, artista lleno de sensibilidades, se eternizó en septiembre, siempre un mes muy particular en el corazón de los chilenos. El Pato, como cariñosamente le conocemos, está instalado para siempre en el alma de su pueblo y al recorrer los caminos del hondo continente, su huella está marcada. Le debemos tanto, don Patricio, a usted que dio todo, que nos marcó a quienes desde esta América creemos en la utopía que nos hace seguir adelante y que la lucha por el amor y el compromiso nunca termina. Escucharemos a Patricio Mans desde su disco Porque te amé de 1998, este bolero lleno de gran sensibilidad y belleza, letra de Patricio Mans y con música de Horacio Salinas. Medianoche. Esta medianoche escucharás al bronce congelado tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundó el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. Morder conmigo en 12 gritos